Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Nuevamente su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Dentro de lo que conversábamos ayer, estábamos viendo este concepto del sufrimiento, especialmente que se empieza a conocer a Dios por medio de la naturaleza. Y habíamos mencionado algo de que era medio imposible que algo tan perfecto como nosotros los seres humanos, en su formación, en todo lo que trabaja dentro, especialmente en el cerebro, y estoy pensando en la vista, cosas pequeñas, voy a decir así, en relación a cómo funciona todo, es muy difícil creer que se haya hecho de la nada. Bueno, seguramente tú has escuchado muchas veces aquello de que la necesidad crea el órgano, pero cuando nosotros miramos nuestro organismo, por ejemplo, todo está interrelacionado. Es muy difícil pensar de que el aparato circulatorio funcionó antes que el sistema nervioso estuviese funcionando también. Entonces está todo interrelacionado. No podemos decir que una cosa funcionó y tuvo necesidad de la otra, por eso que la otra llegó a formarse. Ahora, nosotros vemos orden, nosotros vemos realmente algo maravilloso, que como lo comentamos también, si uno dijera que eso, no sé, cuando se dice que se hizo solo, se dice, ah, no, es que es científico, esa es una declaración científica. Vemos que la ciencia cambia muy seguido, van haciendo nuevos descubrimientos. Entonces, cuando nosotros vemos el diseño inteligente, ahí ya empezamos a pensar en un diseñador, porque nadie podría pensar de que un reloj, que se pusieron las piezas, imagínate, se pusieron todas las piezas en una cajita y esa cajita se estuvo moviéndose por una cantidad de años, ponle 500 años, 1000 años, 1 millón de años, estuvo moviéndose, y de tanto moverse las piezas se encajaron una a otra y el reloj empezó a funcionar. No, eso es imposible. ¿Quién va a creer semejante cosa? Y sin embargo, creemos que este reloj que es nuestro cuerpo llegó a funcionar así. Bueno, en Apocalipsis 4:11, el último libro de la Biblia, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podemos decir que también en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Uno piensa en la perfección que es el ser humano, cómo trabaja, cómo actúa, cómo nos avisa cuando hay situaciones difíciles, bueno, en nuestro organismo trabajando. No tanto como el ser humano, sino el cuerpo humano, claro, en sí. Entonces uno dice cómo el diseño hizo de tal naturaleza de que nos va mostrando lo que necesitamos. Por ejemplo, el mismo hecho de que tú de improviso tienes sed. Alguien dice que cuando uno tiene sed es un poquito tarde para sustentar y ahí está, meterse. Está, pero reclamando, mira, el organismo. Mira, pero ¿de dónde aparece eso? ¿Cómo aparece? Tú mencionabas algo, o alguien decía, por ejemplo, mire, si algo fue creado en el principio, fíjate que es difícil esto entenderlo, pero fue creado en el principio, antes de eso ya existía Dios. Claro que sí. O sea, Dios existe de siempre, en bueno, Él está la vida intrínsecamente. Es lógico pensar que si Él fue el que creó las cosas, tiene que haber empezado antes de la existencia de las cosas. Claro, eso, o sea, es lógico. Por eso cuando tú mencionas aquí que el Creador, ¿no es cierto?, existió antes que nada, ya estaba creado. Bueno, así, Apocalipsis dice: creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y Juan, en el primer capítulo de su libro, versos 1 al 3, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lógico, él es el creador de todo. Ahora, Estábamos conversando acerca de aquellas cosas, de aquellas maravillas que vemos en nuestro propio cuerpo. Imagínate, nos clavamos una pequeña espinita en un dedo del pie. E inmediatamente nosotros tenemos el aviso en el cerebro. El cerebro es el que reacciona ahí. Y el que quita o el que avisa que hay un elemento extraño en el pie. Y nosotros sabemos en qué dedo fue. Y nos parece algo tan normal, tan natural, que ni siquiera pensamos en la complejidad que tiene esto. Pero fíjate, realmente que, cuando uno mira el argumento de Juan, que dice en el principio, uno se tiene que ir también a Génesis cuando dice en el principio, pero fíjate que Génesis es un poquito más acotado al principio que el de Juan. En Génesis habla del principio de las cosas, de la tierra, de nosotros, que Dios nos creó, pero cuando Juan habla, no habla solamente de nosotros, sino que en él fueron hechas todas las cosas. Aquí el principio de él es mucho más eterno, mucho más amplio. ¿Por qué? Porque él está tratando de demostrarnos que Dios está presente en todo y por él ha sido todo hecho y funciona a la perfección. Como decíamos, si algo fue creado, antes de eso ya existía Dios. Ahora, fíjate, el científico Stephen Hopkins, él dice, siendo que hay una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada y lo hará. Como lo dice él, hay muchas personas que creen ciegamente lo que él dice. Ni siquiera se toman el trabajo de pensar esto, sino que lo creen sencillamente. Y pues, qué lástima, yo a veces pienso que lástima porque un hombre que es tan sabio no cree en la existencia de Dios, que todavía lo mantiene con vida. Pero fíjate, la Biblia no dice claramente una declaración bastante fuerte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice. Y este argumento se da porque pareciera que la gente más inteligente se va alejando de Dios porque cree que ellos tienen la capacidad de entender las cosas, de hacer saber. Y a veces uno tiene que mirar un poquito algunos profesionales que por su capacidad de manejar las cosas creen que ellos son capaces y no se dan cuenta en realidad que gracias a que Dios hizo un diseño tan perfecto, ellos pueden hacer y trabajar con el cuerpo humano. Bueno, podríamos decir que el error es error aun cuando lo diga un gran científico. Tenemos que reconocer que aquí el señor Hopkins se equivocó. No, claro. Estamos tratando de atacarlo a él, pero resulta incomprensible aquello de que todo lo que nosotros vemos sea producto del azar. Y la forma de explicar lo que tienen es sencillamente azar y tiempo. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana conversando este maravilloso tema. Que el Señor los bendiga. Lea Primera de Corintios capítulo 3, verso 19. ¿Por qué siempre es tan importante que los cristianos recuerden esta verdad vital? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.